barba tremenda. Él dice que no es borracho, pero también usa trenza. El otro día en la calle me lo encontré caminando. Un gusto lo saludé y nos fuimos platicando. Le dije, oye Pedrito, tienes la barba muy grande, pórtatela por favor, antes de que se te encane. Yo te doy ese consejo, porque así te ves muy viejo. Pórtatela por favor, porque pareces borrego. Sentí que se molestó y le dije, oye chulo, barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Se cortó. Me dice, mira mi amigo, no te vengo a presumir. Ya me corté la barbota y no me vuelvas a decir. Le dije, oye Pedrito, tienes la barba muy grande, córtatela por favor, antes de que se te encane. Yo te doy ese consejo, porque así te ves muy viejo. Córtatela por favor, porque pareces borrego. Sentí que se molestó y le dije, oye chulo, barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes. ¿Dónde chulo? Barbas tienes.